Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidades sobre el idioma español. Ahora, un poco de semántica y de semiótica. Hablemos de la evolución de un signo que está de moda, la arroba. Una de las herencias del mundo hispanoárabe es la unidad de medida arroba. Proviene del árabe arrub, que significa cuarta parte, porque su valor como medida de masa corresponde a la cuarta parte de un quintal. El quintal español equivale a 100 libras, más o menos 46 kilogramos en el sistema métrico decimal. Por lo tanto, una arroba son aproximadamente 11.5 kilogramos. La forma de medir por arrobas en la península ibérica surgió alrededor del siglo X, pero el símbolo con el que la conocemos apareció después. El texto más antiguo en que se observa el símbolo arroba es la Taula de Ariza, un documento de registros administrativos del siglo XV conservado en el Archivo Provincial de Zaragoza. Los filólogos deducen que nuestro símbolo surgió de la fusión de la A y la D en la palabra latina ad, que significa a o hacia o junto a. Varios pueblos como los ingleses o los centroamericanos lo siguieron utilizando, aunque cada vez menos. Es curiosa la diversidad de nombres que le ha otorgado cada pueblo. Por ejemplo, en Curazao lo asociaron con la cola de un mono y lo llaman rabo de macaco. Mucho tiempo después, en 1971, cuando el multicitado símbolo estaba a punto de entrar en completo desuso, el ingeniero norteamericano Ray Tomlinson le dio nueva vida al inventar el correo electrónico. Eligió el símbolo de marras para indicar que la cuenta del remitente estaba en determinado servidor, pues en inglés, arroba, se lee y equivale a la palabra at. Por cierto, la primera dirección de correo electrónico fue la suya, tomlinson@bbn-tenexa. Ray escogió el símbolo de arroba pensando en uno que estuviera en los teclados, pero no en los nombres propios. A partir de entonces, arroba es símbolo no solo del moderno correo, sino del universo de la Internet. Contertulios. Muy bien, buenas noches, querido auditorio. Estamos iniciando otro capítulo más de nuestro programa Los Contertulios, nuestro y de ustedes, si nos hacen el favor de acostumbrarlo. Y tengo frente a mí a mi compañero Billy de Winter. ¿Cómo estás, Billy? Sí, hoy hablamos de pesas y medidas, como lo ya nos insinuó nuestra cápsula. Desde luego, arroba es una forma de llamar a la cuarta parte de un quintal, como ya lo dice la cápsula. Voy a, de una vez, a recordar a nuestro auditorio, pues los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. En esta ocasión es un programa grabado, pero principalmente les voy a sugerir que nos llamen por correo, se comuniquen con nosotros por correo, es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook ustedes nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Bueno, de todas maneras voy a decir el teléfono, es el 4155-1060. Bueno, pues vamos a iniciar, Billy, si te parece, este tema. Mario Méndez, nuestro queridísimo amigo, está por llegar. Hay un problema de tránsito, pero enseguida estará con nosotros. ¿Y Jaime hoy no participa? Hoy no, tuvo un compromiso inaplazable, no sé si se va a casar o divorciar, no lo tengo bien claro, pero ya nos dirá él después qué es lo que aplazó su llegada. Y es un tema interesantísimo, como tú lo sabes, Billy, porque... ¿Quieres que hable un poco más de arroba? Sí, ¿tú querías decir algo? Déjame dar esta introducción, porque todos conocemos la palabra metro, litro, kilo, pero tienen historias muy interesantes y no siempre se llamaron así. Por ejemplo, en cuanto tratándose de dinero, los romanos usaban óbolo, dracma, talento, y todo, cada uno de ellos tiene su razón de ser. A ver, platícanos de más de arroba. Sí, ¿qué más información tienes, Billy? Dentro del conjunto de pesas y medidas está, estaba, porque ya no, porque cambió un poco su significado, como ya explicaste en tu cápsula. Arroba antes era 25 libros, así fue, pero se brincó al at en inglés, ad, y al a con acento grave en francés, en la expresión, por ejemplo, de 5 sacos a 10 libros. Y ahí se ponía a en francés con acento grave, en inglés at, pero ese signo o esa letra se ha convertido en inglés en at y en holandés, por ejemplo, a, pero el signo a con su colita, ya mencionaste también, dijiste rabo de macaco, muy expresión. En Curazao, así le dicen, sí, rabo de macaco. Te lo voy a decir en holandés porque es gracioso, es un hallazgo. Se llama apestarche. Ap es macaco. Exacto. O chango, y sterche es colita, colita de chango. Pero lo curioso y gracioso, y eso hay que mencionar, es que la A de apestarche comienza justamente con la letra A, o sea, con la letra correspondiente a arroba. Entonces ahí en holandés se dice muy tranquilamente en tu dirección de internet, apestarche, y todo el mundo entiende. En cambio, at en inglés casi no entiende, porque si la D casi no se, at en inglés casi no se pronuncia, y hasta en Estados Unidos están utilizando el término hispano de arroba. Esto es lo que quería decir, y todos los idiomas tienen su propio nombre de la figurita de A con su colita. Muy bien, exactamente. Adelante. Bueno, bien. ¿Qué te parece si comentamos el sistema de medidas griego? Bien. Que bien sabemos que entre griegos había orgías. Ah, sí. Demasiadas orgías. Y no es lo que estás pensando, Billy. Sí, yo sí. Orgía es el nombre de la brasa. La brasa, yeah, con Z. Es esta distancia que cuando una persona está de pie y estira los brazos, ¿cuánto medirá desde la punta de uno de sus dedos derecho hasta la punta del dedo izquierdo? A esa medida en español se llama brasa, pero los griegos le llamaban orgía. Así que si alguien no sabe cuánto mide una orgía, yo les digo ahorita cuánto mide una orgía, ¿verdad? Ok. 1.85 más o menos. Todas estas aproximaciones que diré, desde luego, variaban de región en región. Entonces, he elegido la que más se usaba, la que más se acostumbraba. Bueno, empecemos por las medidas de longitud. La más pequeña, bien, era el dáctilos, sí, o sea, el dedo, ¿no? El grosor de un dedo de alguien, ¿verdad? Que en ese momento propuso su dedo para que mide, porque sabemos que pues hay tanta variación. Pero equivale a lo que hoy contamos con 2 centímetros. Más o menos eran 2 centímetros. Sí, también significa dátil, y dátil equivale a dáctilo, o sea, dedo. Sí. Esos son, los dátiles son los dedos, el fruto. De cierta, bueno, palma, bien, tiene la forma como de un dedo, por eso le decimos dátil. Correcto. Después seguía el pous, que viene siendo el pie. Pous quiere decir pie. Sí, y equivalía entre 30 y 32 centímetros según la zona griega. Hubo una época justamente en la de Pericles que se intentó unificar las medidas en toda la zona griega. Primer gran esfuerzo. Algo se logró, no totalmente, en fin. Después hay otro nombre muy interesante, el pigmé, fíjate. ¿El pigmé? ¿Pigmé? Sí. De pigmeo, o sea, algo, sí, pequeño. Eso se entendió después. Sí. Porque el pigmé es lo que los egipcios llamaban codo. Ah. Que es la distancia entre el puño cerrado, los nudillos, bien, y el codo, ¿verdad? Que era más o menos 40 centímetros. Sí. Y es una distancia, digamos, tan corta que en un momento dado esa medida sirvió para representar o describir la altura de ciertas personas pequeñas. Nadie mide 40 centímetros, pero bueno, eso es un decir, ¿no? Es como, sí, cuando decimos tapón de sidra. Está bien. O algo así. ¿Y bueno, luego sigue? El aplón bema, que es un paso, porque recordemos que aplón quiere decir simple, yeah, y diplón quiere decir doble. En biología se usa haploide y diploide para hablar de una o dos células, o células con una o doble información cromosomática, en fin. Pero quiere decir que eran un paso o dos pasos. Dos pasos eran 1.5 metros más o menos. Después seguían las orgías. Las orgías siguen. Hay filólogos que asocian esta palabra con la orgía como desenfreno sexual. Ándale. Y encontré una explicación que yo creo que es una broma, porque dice algo así: si en una recámara hay más de 6 pies, es una orgía. Porque una orgía equivalía a la medida de 6 pies. Sí, yes, ok, ya entendí. Adelante. Ok. Después seguía el pletro, que tiene que ver con pletórico. Yeah. ¿Verdad? El pletro. Eran 10 orgías. Eso ya es demasiado, ¿verdad? 10 orgías. Y equivale más o menos a 18 metros. ¿Y cuántos eran 10 pletros? Un estadio. El estadio fue una medida muy usada entre los griegos. Pletórico. ¿Verdad? ¿A cuántos estadios está una ciudad de otra? Era lo que se usaba. Mucha distancia. Que son más o menos 185 metros. ¿Qué te parece, Billy? Sí, no, todo esto es cosa de desarrollo histórico y geográfico. En Rusia tenemos el Verst, ya que no es un kilómetro, creo que es más, poquito más, pero a tantos Verst de distancia. Y luego en Holanda, y ese todavía se utiliza, muy curioso, si tú compras en Holanda una tela, entonces la medida es L, E-L, y elbow es el codo, y de el elbow es todo el arco de una mano extendida, la punta del dedo mayor hasta las axilas, en L, E-L, y así tiene sus medidores, sus maderas de ese tamaño, y con eso, con enorme rapidez, se puede definir una tela de 5L, ¿ya? Que es esa distancia, y se utiliza. Y eso es lo curioso, muchos idiomas, muchos pueblos están utilizando medidas de hace mucho tiempo. Gran ejemplo es desde luego la Gran Bretaña, en sus monedas tiene un sistema totalmente no decimal. Ah, sí, que lo está dejando poco a poco. Sí, vamos a hacer hacer una pausa, sí, okay. Y enseguida regresamos, querido auditorio. Su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Este es un programa grabado. Con solo barro los formó. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso. El amor le dio un mundo entero, le construyó. No hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Ya estamos de regreso. Muy bien, les recuerdo el correo para que se comuniquen con ustedes. No estamos en vivo, pero tampoco estamos en muerto, porque estamos haciendo con mucho cariño este programa para ustedes. Y ustedes pueden comunicarse a nuestro correo con contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Quiero agradecer al operador Paco Aguilar, que nos está ayudando en esta noche de manera muy eficiente, como siempre. Y ya llegó Mario Méndez Acosta, nuestro querido compañero, a integrarse, ¿no?, al programa. ¿Qué nos cuentas, Mario? Están lloviendo autos, no tanto agua, sino una cosa terrible. No, pues sin duda este tema es de gran, gran interés, porque todavía en este momento, seguramente ya lo han de haber abordado, pues está un conflicto, una lucha, una resistencia de Estados Unidos de adoptar el sistema métrico que lo intentó Jimmy Carter, y pues hubo tal resistencia como si fuera un complot comunista, una cosa así, ¿no? Y desde luego en los círculos científicos pues sí se utiliza, porque si uno ve el mapa de en qué lugares se utiliza el sistema métrico decimal, que como todos sabemos pues es muy sencillo, ya que las unidades están relacionadas unas con otras y los las unidades mayores son múltiplos de 10 de las unidades menores, facilitando mucho cualquier operación. Las unidades de volumen están relacionadas con las, aproximadamente, ¿no? Con las de peso, por ejemplo, el peso de un decímetro cúbico de agua es aproximadamente un kilo. Claro, así que es. Después ha habido precisiones y sí hay pequeñas diferencias, pero esa es la idea. Y luego, pues la idea de crear el metro como la 10,000ª parte de uno de los meridianos. De 10,000,000ª. 10,000,000ª, perdón, claro, 10,000,000ª sería de aquí a la lavilla, ¿no? No, la 10,000,000. Entonces, se ve que no es cierto, porque finalmente las medidas que se tenían entonces del planeta, pues no eran exactas. Pero como ya se había establecido el metro, por ejemplo, pues se vuelve una referencia de una unidad, de un modelo, una regla, se puede decir, que no es regla, sino tiene forma de X. Un patrón. El metro patrón tiene forma como de X. De iridio, ¿no? Iridio, de platino, iridio. Exacto. Que está en el Museo de Sèvres de París. Sí. Entonces, esa es la unidad de todo lo demás. De ahí se desprenden todas las demás unidades y es sorprendente el ingenio. Pero como es una iniciativa francesa, los celos que había en el siglo XIX entre Francia y Alemania y entre Francia e Inglaterra, pues hacían imposible que los ingleses, como ahora con la moneda, aceptaran el metro y el sistema métrico decimal, y lo pospusieron. Finalmente lo han aceptado y están es notable, recientemente que estuve allá, están por ejemplo los montones de jitomates. ¿Te refieres a Estados Unidos? No, en Inglaterra. En Inglaterra están en las dos los precios, sistemas, refiriéndose a las dos medidas, ¿no? A la libra y al kilo. En general ya hay los índices de velocidad en las carreteras, pues son kilómetros, están en las dos, están en un periodo de transición, pero ya no es un ¿cómo te diré? Un esprepento quien habla de metros o de kilómetros o de litros, ¿no? Se están adaptando. Que, como en Estados Unidos, que no entienden, ¿no? Simplemente no entienden me refiero que no es que no entiendan la necesidad del sistema, muchos lo entienden, pero no visualizan mentalmente lo que implica un metro o lo que pesa un kilo o lo que el volumen de un litro, ¿no? Entonces es un trabajo muy fuerte y el mapa mundi pues solamente muestra un solo país que se ha negado a aceptar el sistema métrico decimal, que es Estados Unidos. Ahora, no es así en el ámbito científico. En el ámbito científico, desde luego que se utiliza todo lo decimal, todo lo decimal. Pero en la industria, pues la medida de herramientas, de tuercas, de tornillos, de de todo el elemento que sirve para fabricar maquinaria, pues sigue siendo en pulgadas, en fracciones de pulgadas, ¿no? Sí. Octavos de pulgada, el pie, todo eso, sí, pues sigue siendo. Pero ese es un ejemplo de reaccionarismo intelectual que no tiene nada que ver con una cuestión política, simplemente las ganas de no incorporarse a una modernidad. Una modernidad que a todos beneficiaría muchísimo. Muy bien, oímos hace unos minutos la canción 100 kilos de barro de Enrique Guzmán, que no la comenté por popular, pero hay jóvenes que no la habían oído, así que es el famoso Enrique Guzmán cantando 100 kilos de barro. ¿Qué más tienes, Vic? Sí, bueno, está en Francia ya le Bureau International de Poids y Mesures, incorrectamente se traduce a veces por Oficina Internacional de Pesos y Medida, pero debe ser pesas. Pesas. Pero esta ha estado ocurriendo. Pesas y medidas, ¿conoces una sola palabra para abarcar ambos términos, Víctor? Métrica. Pesas y medidas, te pido una sola palabra por este concepto. Sí, métrica, la palabra métrica, ¿no te gusta? Metrología. Ah, bueno. Ya, como sustantivo, de acuerdo. Y, como ya dijo Mario, está en Sèvres, suburbio de París. Pero, debido a la nanotecnología, yo recuerdo enano, o sea, todo lo que es muy pequeño, ha requerido definiciones tan exactas de lo que es exactamente un metro y un kilo, porque a determinadas temperaturas y a otras temperaturas cambia. Este es uno de los aspectos de la moderna tecnología, que nos obliga a definir con la precisión de la modernidad. En París está un metro. Todo el mundo puede ver, pero está en una enorme caja de cristal, porque ya determina, sobre todo a determinada temperatura, y es un metro, o sea, 100 centímetros, ¿sí? Pero como tú bien lo dices, ¿sí? Billy, ya para cuestiones muy finas, ¿sí? Ya no se usa. Después de que la Asamblea Francesa decretó que iba a ser la dismillonésima parte de un cuadrante de meridiano, se fue evolucionando. Hace todavía unos 60 años, 50, se definía de esta manera, fíjate, 1,650,763.73 veces la longitud de emisión, del espectro de emisión del criptón 86 al vacío y a la temperatura del punto triple del nitrógeno. Ah, lo tienes bien definido. Así se definía. Pero hoy, con más exactitud, se mide con respecto a la luz. Ah, ¿verdad? Algo así como 1 sobre 300,000. Ahorita les digo 1 sobre 300,000 segundos, algo así. Sí. Lo que recorre la luz en un segundo. Es súper específico, ¿eh? Sí, porque ya se miden moléculas. Sí. Ya se miden moléculas. Y hay, como tú dices, nanomáquinas. Sí. Ya se están haciendo máquinas que solamente con microscopios para que se introduzcan al cuerpo humano y deshagan grasas, en fin. Bajo todas las circunstancias prescritas, se establece actualmente cierta medida. Sí, así es exactamente. Y ya que estoy hablando de la Asamblea Nacional Francesa, que en 1790 propuso que se unificaran todos los sistemas, no nada más en Francia, mandó cartas a países importantes de a gobiernos de la época para que todos se unificaran. Sí. No hubo respuesta favorable. Tardaron varias décadas en que poco a poco empezó a integrar el sistema métrico decimal. La forma de medir de 10 en 10 no es nueva. Los griegos lo hacían, los romanos, aunque usaban también dodecadecimal, o sea, de a partir de 12, no sé, pero lo usaban de manera indistinta. Lo que propuso la Asamblea Revolucionaria fue que para toda medida fuera el sistema decimal. Pues sí, es lo más simple, ¿no? Además. Y más evolucionado, porque yo recuerdo, bueno, me he puesto a pensar, antes del siglo XI en Europa, se hacían cálculos matemáticos avanzados con los números romanos. Imagínate cuánto tardaba alguien en hacer un cálculo. Cuando llegaron los que después se llamó números arábigos a partir del siglo XI, XII en Europa, pues se simplificó y avanzó la matemática. Bien. Era imposible hacer una multiplicación sencilla con números romanos. Necesitaba una de veras una habilidad enorme y un conocimiento enorme para poder hacer una simple multiplicación con números romanos. Así es. Había reglas y sí las manejaban algunos, pero les era imposible, por ejemplo, una división, una raíz cuadrada. Sí, no, la llegada de las modernas computadoras es condición de la modernidad en cuanto al cálculo. Ya poco a poco sabemos todo. ¿Cuántos átomos hay en el universo? Pues como tantas jugadas en el juego de ajedrez, casi igual, bueno, es broma. Sin embargo, por ahí vamos. Todos estamos midiendo la distancia de la Tierra a cualquier planeta. Todos sabemos más o menos o con mayor o menor exactitud. Todo este fenómeno ya para nuestros hijos y nietos será normal. Será normal. Y las multiplicaciones, como dice Mario, ya se nos estamos perfeccionando, ya nos hay que quitar la palabra aproximadamente. Para muchos inventos modernos, la exactitud es requerimiento número uno. Sí, pero hay medidas que nunca se puede lograr la exactitud total, porque es un decimal que nunca termina. Entonces, se le puede dar toda la aproximación que se quiera, pero nunca se puede dar finalmente el tamaño exacto, ya que requeriría un desarrollo decimal infinito. Así es. ¿No? Entonces, es interesante, por ejemplo, también en el tiempo, el manejo del segundo. El segundo, pues, era el tiempo que pensaban los romanos. Primero, segundo, ese era un segundo, ¿no? Uh-huh. Pero ya después se definió que hasta 1167, pues, era un 1 entre 864 milavo, un 864 milavo de el día solar medio. Ese era el segundo, pero es bastante imperfecto esto, y se ha optado por una medición atómica, ¿no? Entonces resulta ser que el segundo es la duración de 9.192.630.000 y 1770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo del cesio, cesio 133, a una temperatura de 0 grados Kelvin. Ahora estamos impresionando al auditorio, Mario. Esas son las nuevas definiciones. Pero son necesarias porque se necesita mucha presión. Es toda la presión que se puede dar. Quizá algún día descubran una precisión mayor, pero por lo pronto es por definición el valor del segundo. Y ya de ahí surgen todas las demás medidas de tiempo, la hora, el minuto, la hora, el día, etcétera, ¿no? Ah, y ya que estás hablando de tiempo, es muy interesante, hay cosas muy interesantes de la forma de medir el tiempo entre los griegos. Por ejemplo, ellos ya tenían las 24 horas, ya las distinguían. Usaban para medir el tiempo la clepsidra, que para quien no recuerda quién es, pues es como un recipiente de agua que está goteando constantemente el agua y el nivel va subiendo y hay marcas en una de las paredes para saber en qué hora estamos. También conocían el reloj de sol, pero ya habían creado el reloj de sol portátil. Fíjate, bastaba, claro que se tenía que saber un poco de astronomía, ¿verdad? Pero ya sabiendo dónde debes ponerlo, era una tabla con un triángulo. Lo malo es que solo se podían orientar de noche. Si querían verlo de día, tenían que volver de día y ya tenían un reloj ahí pegado, ¿no? Muy bien. Porque de noche no sirve el reloj solar. Ok, vamos a hacer otra pausa y regresamos enseguida. Dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy. Por eso un buen día que a la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tinta de raya las descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma entera se la debo al patrón. Este es un programa grabado. Yo nací con suerte, soy hombre de acción, y le entro a un buen pleito y a un buen vacilón. Soy para los golpes más fiera que un león, pero soy más fiera para sacar carbón. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tinta de raya la descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma entera se la debo al patrón. Soy hombre con suerte muy enamorado, son muchas mujeres las que me han rogado. Solo una piecita me dio un castigón, mando al empeño y a sacar carbón. 16 toneladas, ¿de qué sirvió? Muy bien, bueno, pues Dani se instaló esta vez en los 60, 70, ¿verdad? Y nos trajo a la mente, al recuerdo, estas fabulosas interpretaciones, en este caso, las hermanitas Navarro, de 16 toneladas, es el nombre de la pieza. Y comuníquense con nosotros, en la próxima semana vamos a leer sus mensajes. En el correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx, en Facebook Los Contertulios y en Twitter @loscontertulios. Y para terminar de cerrar lo que estaba yo comentando, enseguida te damos la palabra, Billy. El despertador, ¿quién creen que inventó el despertador? Benjamin Franklin. Se le atribuye a Platón. Platón era tan exigente, el filósofo era tan exigente y no quería perder ni un minuto del día, que le molestaba levantarse ya con el sol. Así que en una clepsidra que tenía en su habitación, la clepsidra subía de nivel y empujaba alguna cosa metálica en un momento dado que él tenía preparado para que en cierta hora la empujara y hiciera escándalo, ¿verdad? Así que pellizcaba un gallo esta palanca. Nada, pura broma. Pero algo así, todo es desarrollo, Víctor. Sí. Desarrollo. Él inventó el despertador. Sí. Sí, quería yo hablar del signo de dólar, el signo de peso. Yo ya en mis correos por internet pongo peso PS y el dólar, la famosa S, con el signo de dólar. Uh-huh. Tanto con una raya vertical sobre la S grande, y como dos rayas, que ya no se utiliza casi dos rayas, fueron antes tanto del dólar como del peso, hasta que se resolvió. Pero yo, para mayor claridad para mis clientes, porque si yo digo esta traducción cuesta S con raya vertical o entonces el cliente no sabe si es dólar o peso. Entonces utilizo PS, que es lo más simple, muy infantil, pero funciona. Porque a veces dice un cliente, usted está dándome precios en dólares o en pesos. Entonces ya de plano corté, de tajo, ese problema, utilizo PS. En los Estados Unidos, en 1785, adoptó por fin este signo de dólar. ¿De dónde viene dólar? Ese signo de Thaler, peso. De Thaler. Ya, correcto. Ese signo de peso inicialmente era PS, que sí. Era una P cruzada sobre una S. Sí. Entonces ellos lo toman porque circulaba más el peso mexicano o novo hispano, uh-huh. Que era equivalente a las cuatro pesetas, ¿no? En España subsistió un tiempo ese peso de cuatro pesetas. Se le llamaba duro, peso duro. Entonces todavía mientras existió el sistema español de monetario, hablaban de esto costó 20 duros, equivalía más o menos a 20 de nuestros pesos. ¿Sí? Durante mucho tiempo. El famoso duro. El duro, era peso todavía duro. Era un adjetivo de la palabra peso. Era duro porque era muy bueno, era plata, ¿no? Y para comentar también enseguida toda la palabra, sí. Billy, una forma que he visto yo que distinguen en los reportes de finanzas, ponen MX, el signo de pesos, y luego 400, México, por ejemplo, sí, de México, y así México. Se entiende que es moneda mexicana. Correcto. Es otra forma, ¿no? Ese también es una forma de definir, pero ya son dos, son el signo de peso y luego MX, ya son tres signos, que es mucho para la modernidad acelerada. Exacto. Tú se pregunta a Mario y a Víctor, ¿de dónde viene la palabra dólar? De Thaler. Del Valle Thaler, de donde se extraía. ¿Otra vez? De Valle Thaler. Sí. Y se llegó a llamar talero en algún momento. Sí. Una moneda. Era el lugar donde se extraía la plata, me parece. Sí. En el norte de Europa. Sí, la explicación más amplia es Sankt Joachim Thaler. Thaler es efectivamente lo que tú dices de Valle, Tal Valle, Thaler, moneda de ese valle, y de Sam Joachim es Joaquín, el Valle de Joaquín en Alemania. Ahí se comenzó a acuñar el dólar en aquellos tiempos. Sí, el Thaler. Bueno, la moneda. El pionero del dólar moderno, sí, dólar. ¿Y sabes de dónde viene la palabra moneda? Del griego, monero. Sí. Bueno, no exactamente, bueno, es un dios griego, pero lo tomaron los romanos. Era un templo dedicado a Juno Moneta. Ah, sí. En latín eso quiere decir la que adivina, la que prevé el futuro. La que hace premoniciones. Premoniciones, sí. Y esto por una anécdota histórica en la que salieron unos gansos que eran parte de los elementos animales de esta diosa para avisar que había una invasión. En fin, se le levanta un templo a esta Juno Moneta. Y en sus alrededores empieza a acuñar moneda. De tal manera que después, por extensión, ya no era los dracmas que se fabrican en moneta, ¿no? Moneta. Sino nada más moneta y luego moneda. Muy bien, y de ahí tenemos el inglés money, money, money. Exacto, ¿eh? De ahí viene. Moneda. Sí, es interesante también el origen de la tonelada. La tonelada, prácticamente se puede decir que en este momento hay en el mundo 3 toneladas, que todavía las usan, la métrica, que es la de 1000 kilos, ¿no? Pero en el sistema inglés hay 2 toneladas. Toneladas, hay la tonelada marítima corta y la tonelada grande, ¿no? Sí. Y la tonelada, y varía muy poco, la tonelada corta equivale a 907 kilogramos, pero es bastante racional para los usos ingleses, ¿no? Porque equivale a 14 millones de granos, que era el peso, la medida más pequeña de peso que tenían en el sistema inglés, y medía el peso de un grano de trigo, ¿no? 532,000 dracmas a Bordeaux. Ellos tenían 2 sistemas de pesos, además, el a Bordeaux y el sterling. Pero serían 32,000 onzas, equivale a una tonelada grande, ¿no? 2,000 libras a Bordeaux. 80 arrobas, 20 quintales y 4 cuartos cortos. Esta era la tonelada corta. La tonelada grande, larga, la llamaba long ton, era de, en lugar de 15, de 14 millones de granos, pesaba 15,680,000 granos, es decir, en libras serían 2,240 libras en lugar de las 2,000. Como ven, es muy poco racional todo esto, ¿no? Es un poco confuso, y se usaban para distintas industrias, cada una de la pequeña tonelada y la gran tonelada. El sistema que hemos estado llamando inglés realmente, pues ese era el romano, que asumieron después los ingleses. Sabemos que los romanos invadieron lo que hoy es la isla de la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Pero recordemos cómo en la época romana se medía la longitud, o mejor dicho, la masa, que es la que más se parece al sistema inglés. Empezamos con el grano, que era 0.64 gramos de los nuestros. Después el escrúpulus, que eran 20 granos. Después la onza, que eran 24 escrúpulos. Y por último la libra, que eran 12 onzas. Esto inmediatamente nos remite al sistema inglés, pero bueno, lo tomaron de los romanos. Sí, respecto al Joachim Stahler, es interesante saber que esa palabra de origen alemán ya es palabra inglesa oficial según el Oxford English Dictionary, que en este mes de septiembre de 2016 agregó a todo el acervo léxico del inglés 1,200 nuevas palabras, entre las cuales está el alemán Joachim Stahler, como precursor del dólar. Y si quieren saber más de esa nueva lista, y es curioso, hay una palabra en español ya introducido en el inglés y es la vulgaridad de puto. Cuando en el fútbol el contrincante, el portero saca la pelota, todo el estadio grita. Y en España y México dice, esa palabra es muy vulgar. Y los ingleses dicen, pues vulgar o no vulgar, lo introducen ellos, los ingleses, los de Oxford, en su nuevo diccionario. O sea, esa palabra está ya introducido, y a ver si dentro de 5 o 10 años van a introducir más palabras de poca elegancia, pero existen. Algún día vamos a hablar palabras alvaradeñas, si aceptamos o no. No siempre es cuestión de elegancia, sino de lo que usa el pueblo. El pueblo hace las palabras. Y el Oxford dijo, metemos esta palabra en el diccionario. Hay que recordar que los lexicógrafos norteamericanos tienen menos prurito que la Academia Real Española. Con facilidad, en cuanto Salamanca, entra, pues sí. En cuanto entra en uso una palabra, la incorporan. Así que los diccionarios norteamericanos, sí, pues tienen como 10 criterio veces más palabras que los diccionarios en español. Quiero oír la opinión de Mario y de Víctor sobre este fenómeno. En los palabras de las palabras de Inglaterra y de Estados Unidos, y ya ni hablamos de Holanda, donde las vulgaridades son comunes, se convierten en palabras muy comunes en la televisión, y las palabras que nos hacen sonrojar todavía en México. Pero es un desarrollo que tiene que ver con lo que vale, a mi juicio, lo que vale en la vida y lo que no vale tanto. ¿Qué piensas, Mario? Bueno, yo creo que empiezan a usarse con tal frecuencia que pierden su impacto. Sí. Como de choque, ¿no? La idea de choque. Entonces se tienen que crear nuevas palabras que impacten a la persona y que tengan efectividad en un insulto airado, ¿no? Y así han venido surgiendo a lo largo de la historia palabras que actualmente aceptamos como si nada, vienen de palabras que eran mucho más fuertes antes, ¿no? Entonces, esto pues sin duda va a pasar con esta utilización de la palabra puto como parte de un insulto léxico futbolístico, de ciscar, sí, al portero cuando va a despejar, sí, es lo que es una idiotez, ¿no? Pero y demuestra el bajo nivel intelectual de la media del espectador de fútbol que va a los estadios, ¿no? Y eso es a lo que voy, sin afán moralista. Todo pueblo tiene sus altas y sus bajas en desarrollo cultural, y cuando entra en una baja cultural, no nada más incluye demasiadas groserías, sino palabras muy simples, ¿no? Todos conocemos este momento en que alguien no sabe qué decir, y pásame las de esas del DC que están allá en la cosa esa, etcétera, ¿no? En el momento en que su inteligencia ya no le ayuda, disminuye la cantidad de su vocabulario, deja de precisar y utiliza una grosería, utiliza palabras comodines que significan no necesariamente 20 ¿no? cosas, no siempre el DC, pásame el DC, sí, exactamente. ¿Trajiste el DC? ¿Qué es eso, ¿no? Un DC pues es cualquier cosa, ¿no? En cuanto una sociedad entra en ese momento, está mostrando que está en bajada en ese momento sus niveles culturales. Ok. Bonito tema, ¿eh? Bonito León Guanajuato, ¿no? Sí. Regresemos a nuestro tema. He visto con frecuencia la palabra volumen con tilde. Ah, bueno. Es muy frecuente. y eso, igual que examen, pero ahorita que estamos hablando de PC medidas, pues es incorrecto para empezar. Sí, sobre todo en la televisión a veces se lee volumen, vol, u con acento, que es totalmente inaceptable. Ahí sí, como traductor soy súper minucioso y tengo una pantalla de televisión, un televisor que cuando pones el menú tiene volumen con acento, por ejemplo, ¿no? Para llorar. Entonces, ¿no? Llorar. Sí, hay que aclarar que es totalmente innecesario. Incorrecto. En cambio, volúmenes sí. Hay una medida que aparece en las novelas de Dostoyevsky, de grandes escritores rusos, que es la versta. Ah, sí, ya encontramos a Pales. Y viene a ser casi un kilómetro, un poquito más de un kilómetro. 1066 incluye 500 sashen, que son como 2 metros, más o menos. Y 7 verstas equivalen a 1 milla rusa, que son 7.46 kilómetros. Y qué bonito, ¿no? ¿Recuerdan al gato con botas? Bueno, esas botas aparecen en otro cuento. Eran las botas de 7 leguas. De 7 leguas. Que se las podía poner uno y avanzar 7 leguas en cada paso. O sea, es una velocidad. ¿Cuánto es? La legua. Alucinante. La legua son como 20 kilómetros. Sí. Entonces, dicen, está a 5 leguas de aquí. No sonaba mucho a una persona, ¿no? Pero en realidad está como a 100 kilómetros. Ni yo corro tanto, tan rápido. Ya que tocas el tema de la milla, es de origen latino, milia passus. Quiere decir mil pasos. Y milla. Ellos medían un paso en más o menos 74 centímetros, que si los multiplicamos. Un pie grande, ¿eh? Sí. Un legionario calzado. No, porque no sería un pie, sino un paso. Ajá. Ya ves que cuando se hace el paso casi llegas al metro, ¿no? Sí, es la yarda. Exactamente. Hacer la yarda, sí. Pero no la yarda. No, pero el pie que se maneja mucho, por ejemplo, para la estatura en Estados Unidos, es de ellos 30. No conciben que alguien mida un 80, no tienen idea qué es eso. Pero si le dice mide un poco menos de 6 pies, se dan de inmediato cuenta. Pues la costumbre estamos por terminar. Se alimenta la costumbre. 6 feet para, o sea, 6 pies para un americano, instantáneamente tiene la estatura, la idea. Y el cambio a decimal es difícil. ¿Te acuerdas de una medida que aparecía también en las novelas del siglo XIX inglés, y que era del peso, era stone? Que una persona pesaba 3 stone. Stone. Y el viejo. Y equivale a, pues, aproximadamente la tercera parte de 80 kilos. Muy bien, pues. ¿Ya? Qué agradable. Fin de la fiesta. Platicar con ustedes. Vamos a dar por terminado el programa. Agradecer al público. Y esperamos que sí nos mande sus mensajes por internet a contertulios@radioeducacion.edu.mx, en Facebook Los Contertulios y en Twitter Los Contertulios. Bueno, que tengan una bonita noche. Muy bonita. Hasta luego. Buenas noches. Ay, gusanito medidor. Ay, jiji, ay, coco.